de las vías de salida que hay para toda esta situación, etc. Ese es realmente el objetivo, y la primera invitación es que al salir de aquí poder debatir con muchísima más gente, tanto en asambleas como con amigos, como con cualquier ONG, asociación, grupo en el que estemos presentes. Difundir estas propuestas o lo que sea, pero sobre todo debatir. Esto no es más que un guión para debatir con otras personas en la ciudadanía. El de hoy, que es el título, es el pleo, cubre las tres primeras propuestas de las propuestas abiertas consensuadas. No tengo el texto delante, pero creo que me acuerdo literalmente de lo que dicen. La primera es optamos por la construcción de un nuevo marco de relaciones laborales consensuado democráticamente por la población, y por ello rechazamos, si digo algo mal, es que es la letra muy chiquitita y no la leo, si digo algo mal me corriges. Vale. Optamos por la construcción de un nuevo marco de relaciones laborales consensuado democráticamente por la población, y por ello rechazamos los aspectos más negativos de las últimas reformas laborales. Creo que lo he dicho literalmente. Sí. La segunda dice, queremos el reparto de la riqueza y de los trabajos entre la población hasta satisfacer toda la demanda de empleo. No recuerdo al final si dijimos demanda o oferta de empleo. Oferta de empleo. Y la tercera, optamos por el incremento del salario mínimo interprofesional y por la regulación de los salarios máximos. Si me he equivocado en algo... Reducción efectiva de la jornada de la vida laboral. Reducción efectiva de la jornada de la vida laboral hasta conseguir el pleno empleo. Lo que nos vamos a centrar hoy, más que en las, digamos, en las últimas reformas, que es una medida muy a corto plazo, aunque evidentemente podemos debatirlo si se quiere, y para ello nos ayuda uno de nuestros magníficos abogados del 15M, Pedro. Fundamentalmente lo que vamos a hablar hoy es sobre la parte económica del empleo. Del empleo, del desempleo y sobre todo del trabajo. Y en primer lugar una matización que quería hacer, un tema importante, que es que cuando estamos hablando de empleo o de trabajo, no estamos hablando solamente del concepto que habitualmente conocemos como trabajo, que es el trabajo remunerado, sino que estamos hablando de los trabajos, de todo tipo de trabajos,